Llega el cuarto día del arroz Arguedas, este sábado 23 de septiembre. Desde primera hora de la mañana, mercado de productos ecológicos, exposiciones, talleres infantiles, bailes regionales desde Hendaya y a la 1:30, el concurso de paellas y postres. A las 2, degustación de arroz El Alcaraván. Este sábado 23 de septiembre, cuarto día del arroz en Arguedas. Arguedas te espera. Financia Gobierno de Navarra, Consorcio EDER y Ayuntamiento de Arguedas. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela. Ya son cuatro las ediciones en las que Arguedas destaca la importancia del arroz en su localidad. Hoy don Fernando Mendoza, alcalde de Arguedas, está con nosotros para explicar los detalles de esta fecha tan señalada. Alcalde. ¿Qué tal estás, Paul? Encantado de saludarle en una nueva ocasión y en esta ocasión además para hablar de agricultura y también de desarrollo económico, que es un poco de lo que intentáis realizar en esta feria, si estamos en lo correcto. Pues hombre, yo también estoy encantado como siempre de estar contigo y con tus oyentes. Y hombre, de eso va también, por supuesto, pues además de nuestras cuevas y además del turismo, pues Arguedas también vive de su sector primario, de la agricultura y ganadería, y el producto estrella en Arguedas pues es nuestro arroz. Hasta hace igual no mucho tiempo, o un tiempo, un producto desconocido, pero que yo creo que hemos conseguido ponerlo en donde se merece y que sea conocido, pues seguro en la Ribera y yo creo que en todo Navarra, de Arguedas. Algo que también nos gusta mucho es ese hermanamiento, que vais a firmar la firma del hermanamiento, que no es este fin de semana, que será el día 14 de octubre, que también está relacionado con ese mes de la cultura, que antes era una semana, pero es que gracias a ese hermanamiento, por lo que estamos entendiendo y leíamos en el cartel, nos vamos a poder deleitar de un grupo de danzas que viene desde Hendaya y creo que será fruto de ese hermanamiento, ¿no? Pues hombre, desde hace ya 2 años y esta primavera ya firmamos con el Ayuntamiento de Hendaya, con los vecinos y vecinas de Hendaya, un hermanamiento, porque yo creo que es un hermanamiento de instituciones, pero también es un hermanamiento de personas, de la gente, de los vecinos de Arguedas y las vecinas de Arguedas con los vecinos y vecinas de Hendaya. Pues están saliendo bastantes iniciativas. Igual las que más se ven son las festivas, y sí que nos acompaña Muchico el Cartea, lo que son los dancharis de Hendaya, pues nos van a acompañar en esta ocasión del Día del Arroz y van a animar nuestras calles, tanto por la mañana como en el poteo de la tarde, también van a estar con nosotros. Y como dices, Paul, el sábado 14, acabando un poco pues la primera fase de lo que es nuestra programación cultural de otoño, de una intensa programación cultural, vamos a acabar con la firma de la ratificación del hermanamiento entre Arguedas y Hendaya, que en esta ocasión son nuestros hermanos hendayeses los que vienen a visitarnos y bien, y todavía queda mucho para ese 14 de octubre, y os iremos informando de qué vamos a ir preparando. Hoy el motivo de la entrevista, como están pudiendo comprobar, tiene que ver con el cuarto día del arroz, que será este próximo fin de semana, con esa paellada, concurso también, arroz al caraván y esa degustación de arroz, más de 2.000 raciones que se van a poder ofertar. Pues hombre, yo creo que prácticamente el que venga a Arguedas no se va a poder ir sin probar nuestro arroz, pero hay otras muchas cosas, ¿eh? Desde primera de la mañana, como bien dice vuestra publicidad, tenemos el mercado de productos ecológicos, artesanos y locales de Arguedas, que ya tenemos confirmada la presencia de 30 puestos y casi siempre a última hora pues acaban viniendo alguno más. Va a haber unos talleres medioambientales infantiles de chapas, de hacer velas con cera de abeja y una exposición sobre las abejas y la apicultura, y música con energía solar en la Plaza General Clemente. Están nuestros amigos de Muchico el Cartea. Uh-huh. El tercer concurso de paellas ya. Este año la paella, con la que hay que concursar, o el arroz con el que hay que concursar, es un arroz mixto, o sea que todo el que quiera concursar tiene que hacer, para que haya una cierta igualdad en el concurso, un mismo tipo de arroz. Y luego, igual, pues el acto más conocido, la degustación de arroz al caraván en la plaza en la carpa que montamos en la Plaza General Clemente, en el mismo centro, previo pago de un ticket de 1 euro. Y de todas maneras, yo creo que va a haber arroz para todos en esta degustación de arroz. Y por la tarde, pues bueno, animar, seguir un poco con las fiestas, música, toricos y mulaos, y acabamos con el disco móvil, o sea que vamos a pasar un buen día. Y el tiempo, ya he mirado, y excelente, excelente el tiempo que nuestra Virgen del Yugo nos ha reservado para un día tan importante como este. Alcalde de Arguedas, dos preguntas respecto a las cuestiones que está hablando. Premios que hay para los concursos de paellas que estaba explicando, y sobre el tema de el comprar el ticket, si hay alguna fecha o se puede hacer en el mismo momento para la paellada popular. Vamos a deciros, tenéis que acercar a Arguedas, yo creo que ya todo el mundo lo tiene comprado. Si alguien se acerca, pues bueno, le haremos un hueco de todas maneras, porque se venden en torno a los 1.500, 1.700 tickets, y siempre el arroz, ya sabéis cómo en la familia siempre es fácil echar un poquito más, o sea que yo creo que nadie se quedará sin comer. Los premios del concurso pues no son monetarios, sino que son un kit de productos. La cuestión es pasárnoslo bien, y de eso es de lo que va, de dar a conocer pues lo que es nuestra producción agrícola, especialmente en ecológico, o sea, el 20% de la superficie agrícola de Arguedas está en producción ecológica, y Arroces al Caraván yo creo que es un buen ejemplo de empresa innovadora que ha apostado por la agricultura, pero ha apostado especialmente por la agricultura ecológica, y eso lo queremos poner en valor. Y luego, pues, hombre, pues nos gusta recibir, ya sabéis, a todo el mundo de la Ribera de Navarra, de fuera de Navarra, y es un muy buen día pues para acercaros hasta Arguedas y disfrutar con nosotros pues de todos estos productos agroalimentarios, artesanos, pues de cercanía y ecológico. Hablando con el alcalde de Arguedas, Fernando Mendoza, con quien también queríamos compartir una noticia que queríamos por lo menos explicar a la audiencia, que tiene que ver con la ocupación de solares públicos y que en este momento tiene que ver con una intervención que vais a contar también con un colectivo ribero, con el colectivo Alianto. ¿Qué nos puede decir de esta iniciativa y cuándo se va a llevar a cabo? Y explíquenos los detalles. Veo que estás bien informado, porque es casi la sorpresa, es un acto fuera de programa. Y te cuento un poco. Llevamos ya un tiempo interviniendo en los solares, sobre todo de la parte vieja y del centro del pueblo. Pues por desgracia, como en otros muchos pueblos, casas antiguas que ha habido que derruir, y entonces pues aparecieron, sobre todo en esta zona centro del pueblo, un número pues relativamente importante de solares. En su momento redactamos y aprobamos una ordenanza de solares que permitía al ayuntamiento llegar a acuerdos, a convenios entre los propietarios y el ayuntamiento para su uso temporal, para mientras el propietario no decidía o no tenía la posibilidad de construir sobre ese solar, que fuera el ayuntamiento el que le diera un uso. En general, el uso que se le ha dado es de aparcamiento de proximidad al centro, lo cual nos permite pues peatonalizar en fiestas, pues como el mismo Día del Arroz, pues prácticamente todo el centro. Pero hay solares que ya están dentro de ese propio centro, y la vuelta que le queremos dar es lo que llamamos pues plazas efímeras. O sea, no podemos gastar mucho dinero porque en acondicionarlas como plaza pública, pues porque en un tiempo más o menos corto pues podría ser el propietario el que las utilizara. Y entonces, con materiales reciclados y bajo coste, con la participación de la brigada municipal, vamos a empezar a acondicionar alguna de estas plazas y emprendemos la primera. Y nuestros amigos de Elianto pues sí que tienen de bien de Tudela, yo diría de toda la Ribera, porque sí que son gente de Tudela, pero que llega a toda la Ribera, van a hacer una intervención de plantación de la zona de jardinería de esta plaza, que está en el mismo centro, al lado del Lau Moderno, para los que conozcáis Arguedas, y va a ser una intervención sorpresa, pero la has destapado, y sobre las 11 de la mañana, con ayuda local, con ayuda yo creo de gente joven de Arguedas, pues van a proceder a ocupar con la plantación de hortalizas y alguna planta ornamental, pues este solar abandonado, que va a dejar de estar abandonado para que sea disfrutado por todos los vecinos y vecinas de Arguedas. Pues ya lo saben, ha sido una pequeña introducción. Si les parece, otro día hablaremos más tranquilamente de este proceso que al final, pues bueno, han llegado a este acuerdo y nos parece que se merece una explicación más detallada. Don Fernando Mendoza, una invitación, si le parece, para ese Día del Arroz de este sábado. Pues hombre, no podéis faltar, es un día muy importante, muy grande para nosotros. Después de las fiestas patronales, posiblemente este sea el día que en Arguedas más se espera por los vecinos. Estáis invitados todos, pues para pasaros por el mercado de productos ecológicos artesanos, para disfrutar un poco de las actividades que tenemos y para comer un plato de arroz Made in, con denominación de origen Arguedas, que seguro que va a estar buenísimo. Encantado de escucharle un día más. Encantado yo también por mi parte de estar contigo. Muy bien, Pau. Wow. Llega el cuarto día del arroz Arguedas, este sábado 23 de septiembre. Desde primera hora de la mañana, mercado de productos ecológicos, exposiciones, talleres infantiles, bailes regionales desde Hendaya y a la 1:30, el concurso de paellas y postres. A las 2, degustación de arroz El Alcaraván. Este sábado 23 de septiembre, cuarto día del arroz en Arguedas. Arguedas te espera. Financia Gobierno de Navarra, Consorcio Eder y Ayuntamiento de Arguedas.